Pues Colombia es un país con una abundancia de agua extraordinaria. Por ejemplo, la oferta hídrica colombiana de 59 litros por segundo por kilómetro cuadrado es 6 veces el promedio mundial y 4 el suramericano. Tenemos una precipitación de 3.000 milímetros en promedio al año, que es 3 veces el promedio mundial. Ahora, ¿por qué nosotros, a pesar de todo eso, tenemos 12 millones de colombianos en este momento que no tienen acceso a agua potable, 5 millones en la zona rural que no están conectados a ninguna red de acueducto y 1 millón en las ciudades que también están desconectados de las redes de acueducto por razones que tienen que ver con el modelo de desarrollo que hemos, digamos, acogido o que también en parte nos han impuesto y con las formas de ocupación del territorio? Entonces nosotros tenemos la población concentrada en la zona andina, como es además un país de montañas, un país que está atravesado por 3 cordilleras, pues las principales actividades se realizan entre los 1.000 metros sobre el nivel del mar y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se concentra el 85% del Producto Interno Bruto y el 70% de la población, y por consiguiente se concentran las mayores actividades contaminantes. Incluso en Colombia no hay tratamiento de aguas residuales o es muy precario, entonces pues eso va contaminando los ríos. Más arriba en los páramos hay procesos de deforestación muy agudos, páramos que han sido deforestados para convertirlos en cultivos de papa. Hay ganadería en los páramos, hay también cultivos de coca en los páramos. Y lógicamente ya en la parte baja, o sea, por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, se ven claramente las consecuencias de lo que pasa más arriba, o sea, ríos contaminados, sedimentados, y obviamente eso tiene una expresión muy muy dramática en las inundaciones. Por ejemplo, las inundaciones en la costa caribe colombiana, que es a donde llega todo este resultado, digamos así, de lo que yo vengo comentando, pues produjo, sumados los damnificados de 2004 con los de 2005, 450 mil damnificados, que es más o menos igual a lo que produjo el Katrina en Nueva Orleans, solo que pues esto ocurrió a lo largo de 3 o 4 meses de inundación, que son los últimos del año, mientras que en el caso del Katrina pues eso ocurrió en el lapso de una semana. Pero a nivel de las víctimas estamos igual. Entonces, ese es el problema. O sea, el IDEAM pues ha establecido que para el 2025 ya el 69% de la población colombiana tendrá serios y graves problemas de acceso al agua potable. Entonces, estamos en la mayoría de la población. La mayoría de la población. O sea que estamos frente a una paradoja, que es un país con abundantes recursos hídricos, pero padeciendo graves dificultades de acceso al agua. Y eso se ha agravado con el fenómeno de la privatización del servicio de acueducto y alcantarillado y la amenaza de su extensión, o sea, de la extensión de la privatización a las fuentes de agua. Bueno, en este caso estamos hablando de empresas españolas, en Barranquilla y en Cartagena. Sí, estamos hablando de multinacionales. Bueno, vamos por partes. O sea, en este momento, o mejor, con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos del año pasado, el 20% de los acueductos en Colombia estaban en manos de empresas privadas, algunas nacionales, otras extranjeras. Las extranjeras, las multinacionales, ya han entrado, como lo dijiste hace un momento, en el caso del acueducto de Cartagena. Está Aguas de Barcelona, que es una subsidiaria de la Suez. En el caso del acueducto de Montería está Vivendi, que es también una multinacional francesa. Está la española Tecvasa. Y hay otras empresas que de pronto no son extranjeras o que no son extranjeras, pero que están haciendo lo que se llama un negocio de oportunidad, que es cuando yo no estoy en el negocio del agua, pero se me presenta la oportunidad de comprar un acueducto, lo compro con la idea de venderlo después. Es una inversión, no, es una no, hay inversión, pero no hay gestión. Exacto. Entonces, eso está ocurriendo y hay algo que incluso es por lo menos tan grave como esto, y es que las empresas públicas están actuando como si fueran empresas privadas, porque actúan con un criterio de rentabilidad y de eficiencia económica que no existía antes de la ley 142 del 94, que fue la que abrió las puertas a todo este proceso de privatización. Entonces, eso se ha traducido en un alza de las tarifas del servicio de acueducto de alcantarillado escandalosas. Por ejemplo, según datos de la Contraloría, entre el año 95 y el 2000, el servicio público de acueducto se incrementó entre un 38 y un 230% en las 18 principales ciudades del país. Entonces, eso... ¿Y eso no significó una mejora en los servicios? No, todo lo contrario. Hay gente que ha salido de las redes de suministro de acueducto de alcantarillado porque no puede pagar las tarifas. Salido quiere decir que ya no puede pagar ese servicio. Ya no la puede pagar, entonces le desconectan, le cortan, como se dice en Colombia, el servicio, le cortan el servicio. Eso ha estado ocurriendo de una manera pues muy, muy, muy dramática, ¿no? Y evidentemente no ha significado una mejoría de las condiciones de prestación del servicio. Por el contrario, según un estudio de Profamilia, ahora hay menos cobertura que hace 4 o 5 años. O sea, han disminuido. Aunque siga siendo una empresa pública. Sí, ese es el drama. Entonces, tenemos una situación que podría decirse que es estructural, porque tiene que ver con los sistemas de producción y las formas de ocupación del territorio. Y una situación que viene a agravar eso, que es la privatización, con un resultado dramático en términos sociales, pero que de alguna manera en la campaña nosotros hemos manejado el concepto de que el problema del agua condensa el conjunto del problema ambiental, porque no es solo que no haya acceso al servicio de acueducto para muchas personas, sino que las causas de eso están relacionadas con graves procesos de deterioro ambiental que existen en el país, que son deforestación, contaminación, cada vez menor gestión ambiental por parte del Estado, porque en eso pues también se ha presentado un retroceso muy grave que yo creo que pues está incidiendo, ¿no?, en todo este panorama un poco gris que estamos presentando. Pero también hay que señalar, existe en Colombia un movimiento muy importante de acueductos comunitarios que lleva mucho tiempo en el país y que está prestando un servicio invaluable. Por ejemplo, en la campaña encontramos que ciudades como Ibagué, bueno, primero le cuento que en la campaña encontramos que en Ibagué el 20% de la población toma agua gracias a 39 acueductos comunitarios que hay allí. Y algo similar pasa en Villavicencio, por poner dos ejemplos. La campaña a la cual yo me estoy refiriendo es una campaña que iniciamos el año pasado, fue lanzada por Ecofondo, pero es una campaña abierta, o sea, Ecofondo no es el protagonista único de la campaña, es uno entre muchas más organizaciones de nivel nacional y regional. Esta campaña, ¿qué se propuso? Pues defender el agua como bien público, precisamente, en la idea de que la privatización iba a agravar todos estos fenómenos y que debíamos oponernos con toda esa privatización, pero llamando la atención sobre el problema ambiental que está detrás de la crisis del agua y llamando la atención también sobre la necesidad de valorar lo de la gestión comunitaria del agua y construir una propuesta de entidad pública que maneje el agua con mucha participación ciudadana y mucho control social y mucha transparencia. O sea, no se trata simplemente de decir, bueno, que el servicio lo preste el Estado. Sí, pero en condiciones diferentes a como lo viene haciendo, ¿no? Y eso fue la campaña que hicimos. Atravesó tres fases, una fase de investigación donde se produjeron 12 documentos regionales, una fase de socialización en la cual hicimos 16 foros en todo el país, una fase de movilización en torno a casos emblemáticos relacionados con el agua en cada región. Casos fueron, por ejemplo, la oposición al trasvase del río Guarino en la zona del Magdalena Medio, la oposición a una concesión para extraer arena del río Pance en Cali, la recuperación de una ciénaga en el departamento de Córdoba que había sido vedada para los pescadores, la de Corralito. En fin, una serie de casos en todo el país, la defensa de varios acueductos comunitarios que están acosados por las empresas públicas o privadas que prestan el servicio del agua. Y en la fase de movilización también recogimos 44.000 y más firmas de respaldo a unas declaraciones que surgieron de los foros. Recogían la problemática regional, pero tenían unos elementos comunes como era el rechazo a la privatización y el reconocerse como parte de un movimiento mundial de defensa del agua. Nosotros aspirábamos a recoger 1.000 firmas por declaración para un total de 16.000 y terminamos recogiendo 44.475 firmas, lo cual muestra la gran sensibilidad de la gente a este problema. Estas firmas las entregamos en el Congreso de Colombia en la primera semana de septiembre, en una sesión de la Comisión Quinta, acompañados de la líder mundial en el tema del agua, Maud Barlow, que es premio Nobel alternativo. Y bueno, ahí concluyó esta primera campaña. La idea es hacer una segunda campaña.